Te damos la bienvenida a un nuevo programa especial de Radio Almaina. Hoy tenemos en el estudio a representantes de la recién formada Unión de Estudiantes de Migrantes de Granada. Desde el vientre del pueblo nace la ciencia, formando conciencia en acción directa. Nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular en la práctica. Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados, rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente. Organización, es cuando todos nos juntamos, con amor y unión, con lo que necesitamos. Hoy tenemos en el estudio de Radio Almaina a dos compañeros de la recién formada Unión de Estudiantes Migrantes de la Universidad de Granada y de la Ciudad de Granada, y vamos a platicar un poco sobre la conformación de este sindicato, sus perspectivas, retos, propuestas y futuro. Tenemos en el estudio a Manu y Sadie. Empecemos con nuestra charla. ¿Por qué nace la Unión de Estudiantes Migrantes y qué la diferencia de otros sindicatos estudiantes? También si nos pueden platicar un poco de la historia, así de cómo se ha estado gestando esta organización. Un poco también nos podría ser de interés para contextualizar la necesidad de conformar un sindicato de esta índole. Si nos pueden contar un poquito de su historia, un poco para que la gente de nuestro auditorio que no es migrante pueda comprender por qué es necesario tener una organización de este tipo. Pues soy Sadie, miembro de la UEM y cofundador con Manu el sindicato. Hemos pensado este año de organizarnos dentro de una organización para defender nuestros derechos como estudiantes migrantes y también para tener nuestra propia organización que no sea... Que es una organización de los estudiantes migrantes y las estudiantes migrantes. Pues, primero, la diferencia entre el sindicato de la UEM y los otros sindicatos aquí en Granada o en España es que este sindicato es un sindicato de masas, donde todos los estudiantes, todo el estudiantado de todas las descendencias políticas y tal, pueden unirse en el sindicato y trabajar dentro del sindicato. No somos brazo de ningún partido político. No somos, tenemos nuestras como tenemos nuestras nuestro corriente que es antiimperialista y anticapitalista, y es muy amplio que sea un corriente muy muy específico como de un como de otros sindicatos que nosotros no los consideramos como son como sindicatos, pero son brazos, organizaciones políticas y brazos de partidos y de organizaciones políticas fuera de la universidad. Somos dentro de la universidad y pues Este sindicato busca dar difusión a los problemas del estudiantado migrante, sus problemas diarias con la regularización, con lo que sufre del racismo diario en el Estado español. Somos la gente más vulnerable del estudiantado en la universidad, pues por eso tenemos siempre la necesidad de formar nuestra organización y defendernos de nuestra manera, y nosotros elegimos la manera de defendernos, de reivindicar y de nuestros pasos de lucha y todo eso. Pues ahí tocaste un punto clave, perdón que te intervenga un poquito, pero me gustaría que desarrollaran un poco más esta cuestión que a los ciudadanos españoles y en general a los europeos que están aquí estudiando en Granada, el tema de la regularización, porque para nosotros siendo migrantes es un tema muy sensible que nos roba y nos demanda mucho esfuerzo, estrés, estar buscando y gestionando distintos tipos de trámites para cumplir con esas exigencias que nos implantan. Entonces, si podrían desarrollar un poquito ese tema, que creo que es muy importante para que nuestro auditorio pueda comprender esta necesidad y empatizar con nosotros como estudiantes migrantes. Sí, claro. Desde nuestra experiencia como estudiantes migrantes y como migrantes antes de ser estudiante, hemos acumulado una experiencia con el tema de la renovación de papeles, regularización de papeles y todo eso. Aquí, cuando vienen los nuevos estudiantes extranjeros, siempre caen en dificultades y no renovan sus papeles, no hacen el como le faltan conocimiento del proceso de renovar y regularizar sus papeles. Pues hay un grupo que es como hay muchos de estos estudiantes que quedan aquí sin papeles, aunque han venido de manera legal y tal, pues legal o irregular, para nosotras es lo mismo. Pues nosotros queremos hacer nuestras asesorías, informar al estudiante o migrante, tener nuestras alianzas de abogados y abogadas y tal para ayudar a estos estudiantes a informarlo y tal. Pues es eso, y creo que la diferencia entre nosotras y el estudiante nativo aquí no tiene esta experiencia, que no piensa en nuestras dificultades, y esto es normal, como no van a darnos la información que ellos no la tienen. Pues, sí, son dos realidades paralelas, sí, que es muy difícil que se toquen, y creo que este espacio del sindicato y de la Unión de Estudiantes Migrantes es un buen vínculo para que converja el estudiantado español o europeo y nosotros como migrantes, ¿no? Sí, justamente, y en el caso puntual de la Universidad de Granada, hemos detectado que también, justamente por esta situación de migración que tenemos y de renovación de papeles o de estar irregulares cada cierto tiempo, porque cada cierto tiempo tenemos que estar pendientes de eso, que es un estrés también, hemos detectado que institucionalmente también eso se refleja en una desigualdad de condiciones que incluso viola la Constitución española. No tenemos acceso a algunas becas justamente cuando estamos en esta situación transitoria de irregularidad. Hemos detectado también que existe una narrativa racista al interior de la universidad, tanto por profesores, estudiantes, etcétera, que hacen que la vida universitaria no sea en igualdad de condiciones también para nuestra gente, para nuestros hermanos, hermanas, hermanes, que están cursando estudios en la Universidad de Granada. Hemos sabido de casos de compañeras que han tenido que renunciar por dichos racistas de algunos profesores y estudiantes. Y para nosotros, justamente, como ya bien señaló Chadi, las organizaciones estudiantiles tradicionales, nativas de acá, no toman en cuenta esa problemática que para nosotros es bastante seria, que incluso, como ya dije, hace que compañeras o compañeros renuncien a sus estudios por lo insoportable que es estar dentro del ambiente universitario. Y la condición migrante, ¿hay diferencia o la han notado entre migrantes dentro de la comunidad europea y aquellos que provenimos del sur global? ¿Cómo ven ese choque cultural o esa relación? Creo que sería importante que nos platicaran un poco sobre eso. Bueno, sí, hay una diferencia radical entre los estudiantes europeos que vienen del norte, de Francia, de Alemania, de Europa. Tienen pasaporte del Schengen, pueden viajar por todos lados, casi no tienen problemas como nosotras, pero la gente que viene del sur global, de América del centro o del sur o de África, pues como somos la mayoría, también de otras partes, es un sufrimiento diario, psicológico y tal. Pues tenemos que llegar al Estado español. Para llegar no es fácil, hay que tener un visado, hay que tener recursos suficientes, necesitamos becas y al llegar al Estado español empiezan, es la otra fase del sufrimiento, con tema de papeles, con tema del racismo, con tema de la xenofobia de mucha gente y la discriminación social. Pues es por eso, y nosotros como no separamos estas dificultades que vivimos de la situación como general del del sistema capitalista occidental en su fase imperialista. Pues por eso, para volver a responder a la pregunta principal, que es la UM, y voy a hablar sobre los principios del sindicato de la UM, es siempre una organización de masas que busca defender el derecho de la educación para los estudiantes migrantes y todos los estudiantes, que sean nativos o migrantes. La dignidad de todos los miembros de la sociedad, especialmente, claro, los estudiantes migrantes. Los derechos solo se alcanzan cuando las demandas se convierten en fuerza material efectiva asumida por las masas estudiantiles. Por eso, la Unión, la UM, debe estar abierta a la mayor cantidad de estudiantes. Siempre queremos que los estudiantes se unan con nosotras para defender nuestras demandas de manera conjunta y que no sea como un colectivo que actúa dentro de la universidad. La UM lucha contra toda forma de explotación de clase, racismo, xenofobia, discriminación social y el odio hacia los migrantes y disidencias. Defiende el derecho sagrado a la educación gratuita para todos como base de una educación democrática y popular y la construcción de una sociedad humana sin desigualdades de clase. Consideramos que somos democráticos en nuestro trabajo interno, nuestros órganos y las bases, el quien decide las decisiones, y somos independientes a cualquier órgano político o del Estado o lo que sea fuera de nosotros. Sí. ¿Cómo aprecian ustedes la cuestión del racismo hacia los estudiantado migrante en Granada? Nuestra ciudad, bueno, la ciudad que habitamos, y por lo tanto es nuestra ciudad, no como una propiedad privada ni mucho menos, sino como una apropiación y intentar acoger y que sea una ciudad multicultural, abierta a todo el mundo, tiene un historial de racismo, ¿no? El propio, la entre comillas, Reconquista de Granada, acontecimientos y celebraciones imperialistas, nostálgicas de ese hispanismo ya bastante rancio, como la toma de Granada el 2 de enero, en fin, hay un historial de un racismo muy arraigado en esta ciudad. Pero, ¿cómo lo van viendo ustedes? ¿Cuál es la apreciación que tendría la UEM sobre el racismo en la ciudad y ya particularmente en la institución, en la universidad? ¿Cómo lo logran identificar? ¿Cómo los afecta? ¿Es igual hacia toda la gente del sur global o está dirigido particularmente hacia un colectivo migrante de alguna región en particular? Está dirigido principalmente a africanos y latinoamericanos. Todo desde lo cotidiano hasta lo estructural. O sea, desde que nos corrigen de que no somos latinos y que no debiésemos decir latinos porque los únicos latinos son los españoles y los romanos. Bueno, nosotros hubiésemos preferido ocupar Abyayale o Almapu, ¿no? Sin embargo, como les molesta, lo ocupamos de todas maneras con orgullo, sabiendo que también nuestros pueblos latinoamericanos y también en África todos tienen su idioma propio y su cultura propia. Lo ocupamos y lo reivindicamos, sin embargo. Estructuralmente, nada, a nuestras compañeras les dicen que para regularizar sus papeles tienen que volver a sus países, tienen que hacer todos los trámites de nuevo. Tenemos compas que están estudiando, que siguieron esas indicaciones de extranjería, volvieron a sus países y ahora no pueden volver a España, por ejemplo. Entonces están con sus estudios interrumpidos justamente por todas las trabas burocráticas. O sea, la burocracia acá se han transformado en una herramienta de discriminación y marginación del migrante del sur global, principalmente. Hemos visto en las aulas de clase que sí, a los Erasmus europeos regularmente, y lo hemos hablado también con ellos, que también algunos son parte de la Unión de Estudiantes Migrantes, claro, lo máximo que hacen es no hablarle o hacerle un vacío, que de todas maneras es un poco cruel en ese sentido. O sea, hay xenofobia por parte de los españoles muy fuerte. La subestimación, la corrección constante, la narrativa de la leyenda negra respecto a la historia principalmente de Latinoamérica, es algo que ronda incluso en los círculos de izquierda. Las organizaciones por lo regular subestiman la capacidad de organización, conocimientos y experiencias que tenemos los pueblos del sur global, y cuando damos nuestras opiniones en asamblea, incluso entre compañeros y compañeras acá en los círculos de izquierda, radicales, anarquistas incluso, se subestima la palabra y la experiencia que tenemos, porque acá básicamente no somos nadie, estamos emergiendo como personas y no reconocen nuestra historia para atrás. Ni siquiera se dan el trabajo de preguntar qué hacíamos o quiénes somos. Acá simplemente no somos nadie. Y cuando nos regularizamos, regularmente lo máximo que podemos hacer es emerger como un ciudadano indigente. Eso es lo primero que hacemos. Y nos tratan como indigentes, o sea, las autoridades, los trabajadores sociales, toda la institucionalidad que tiene que ver con nuestras regularizaciones nos subestima, nos trata como si no entendiéramos lo que nos dicen. Nos repiten 2, 3 veces, 4 veces las cosas, como si no entendiéramos, y eso claramente eso va generando un estrés constante respecto a la burocracia en general de España, a la burocracia de la universidad y a las relaciones cotidianas que tenemos con la mayoría de la población granadina. Y lo que da, digamos, un poco más de pena, incluso un poco de impotencia, es que a veces entre compañeros también se reproducen esas lógicas. Y que cuesta hablar por nosotros mismos. Y también cuando lo hablamos con Chad y las otras compañeras, fue como necesitamos nuestra propia organización, nuestra propia voz, y que nadie intente corregirnos respecto a lo que sentimos, a nuestra experiencia y a las formas de lucha también que tradicionalmente hemos ocupado en nuestro pueblo. Mencionaste un punto que también, al menos personalmente, me toca al ser habitante de aquí de la ciudad de Granada, lo cotidiano. Porque, no sé, yo tengo un recorrido muy cotidiano de Camino de Ronda al área de Plaza de Toros. Y en el área de Beiro, que pues este es un barrio intermedio, alrededor de la calle donde está el bar La Maestranza, si mal no recuerdo, hay una pinta neonazi, en la cual además de la esvástica, no sé si ya la retiraron, pero no sé, yo la habría visto a finales de año, y decía algo como de panchitos, que es el término que se nos denomina hacia los latinoamericanos, ¿no? Hacia el lado de la ribera, hacia el Zaidín, también me he encontrado pintas nazis. En fin, hay como un crecimiento velado pero constante del neonazismo. No sé ustedes como la UAM cómo van viendo ese punto del neonazismo y del fascismo hacia nosotros como migrantes. Yo voy a hacer algo corto antes de que Chadi también tenga la palabra. Pero, por ejemplo, en una de las primeras asambleas que tuvimos como Unión de Estudiantes, un compa así con mucha pena y con mucha rabia nos dice que después de meses de estar estudiando en la universidad, se dio cuenta que panchito era un insulto. Él pensaba que lo estaban tratando con cariño. Entonces, hay esa cotidianidad que se ampara en la institucionalidad también, donde nuestras compañeras, compañeros reciben insultos cotidianamente y nadie dice nada. O sea, nadie dice nada. Incluso gente que se dice izquierda, profesores que son críticos, no dicen nada. Entonces, esa forma de trato a nuestras compañeras y compañeras, digamos, es cotidiana, y cuando respondemos ocurren cosas increíbles. O sea, en el máster que yo estudié teníamos un neonazi, teníamos gente que se burlaba de los desaparecidos, de sus propios desaparecidos, del barranco de Biznar. Que bueno, para ellos no son sus desaparecidos, son... Claro. Ajenos, ¿no? Exacto. Se burlaban de Latinoamérica, decían cosas increíbles en clases, como que teníamos que agradecer el intercambio cultural, porque le llaman intercambio cultural, no invasión, no saqueo, no violación, a la invasión de América. Y cuando una de nuestras compañeras reclama, que es justamente esta que se renuncia a su estudio, el profesor, en vez de tener como una posición, por último, mediadora, lo que hace es tratar a nuestra compañera de intolerante. Pero al tipo que ocupa la leyenda negra como respaldo teórico para decir que hubo un intercambio y que los latinoamericanos tenemos que agradecer la invasión europea, el profesor toma partido claramente, y toma partido por una posición imperialista, colonialista, discriminatoria, y fue sumamente violenta contra nuestra compañera. Entonces, eso ocurre, y lo hemos recibido en testimonio de compañera y compañera, en todas las aulas de clase ocurren situaciones similares. La Universidad de Granada está parando esas situaciones, y hasta lo que sabemos, han habido intentos previos de parar esa situación, pero no de manera organizada ni tan contundente como lo intentamos hacer nosotros como UEM. Y la UEM viene a empezar a tomar esas historias que ya viene de años pasados. Mucha gente nos ha agradecido la constitución como organización, porque ya hay que poner un coto, un paralé, como decimos en América Latina, a esta situación. Y en un marco también de ascenso de los fascismos. O sea, si no tenemos una organización que sea capaz de defendernos en los mínimos legales, y también, ¿por qué no?, en otras situaciones cuando nos agredan ya fuera de la ley, claramente vamos a estar en condiciones muy vulnerables. Y nosotros no somos vulnerables, pues somos parte de pueblos dignos, pueblos organizados, pueblos que saben defender sus derechos y que saben identificar al enemigo, y el enemigo no es el pueblo español, sino que estas personas que reproducen discursos de odio y organizaciones políticas que ya claramente nos identifican como un otro a atacar. Y nosotros decimos, bueno, si somos un otro, sí, somos del sur global, somos parte de otros pueblos, bueno, somos orgullosos y estamos organizados y estamos esperando también trabajar con otras fuerzas para que estas situaciones no sigan ocurriendo. Entonces podemos apreciar de que la UEM está muy bien plantada en un tablero estratégico y que es un proyecto bastante interesante y ambicioso en el mejor de los sentidos para adelantarse la jugada a grupos fascistas e imperialistas que muchas veces los subestimamos también desde la izquierda. Los subestimamos, los invisibilizamos y además ellos están organizando. Ya no sé si recuerden que durante el curso pasado de 2025 hubo una intentona también de hacer creo que fue en la Facultad de Derecho, una presentación de Santiago Armesilla y de otras figuras de esa derecha comunista, no sé, un pastiche bastante extraño, en donde pues juntaron mucha gente. Y creo que sí, esos discursos y esas organizaciones con discurso imperialista y fascista están teniendo mucha popularidad, todavía conformándose en una quizás futura organización, por lo cual me parece bastante, nos parece en la radio bastante loable el esfuerzo de la UEM por adelantarse o intentar adelantar la jugada y cortarle el paso a esas intentones. Sí, pues me gustaría hablar sobre lo de fuera de la universidad, porque donde se produce el racismo de los chauvinistas y los fascistas que has mencionado, dentro del campo de trabajo primero, que sufre la clase trabajadora diariamente. Ahora estamos en enero, va a empezar la campaña de las jornaleras de Huelva y aquí en Andalucía otras partes, y van a llevar gente del sur, de Marruecos y otros países, para que trabajen en la agricultura aquí en España. Producen y dan a España un montón de dinero, de millares de dólares, y al final se encuentran enfermas, expulsadas, deportadas a sus países, sin ningún derecho humano, ni laboral, ni nada. Conozco a una trabajadora que ha venido aquí para trabajar y se encontró enferma con cáncer. Y le han llevado a Marruecos y el hospital de Huelva le ha dicho que te queda un mes. Tiene que volver a tu país para ver tus hijos. Muchas de estas trabajadoras no tienen tarjeta sanitaria porque no tienen cita para tener el empadronamiento y es un proceso. Esto pasa también en otros campos de trabajo, en hostelería, los migrantes trabajan 12 horas, no tenemos horas extras, a veces 14 horas al día. Somos el proletariado del siglo XIX. Donc, estas condiciones, como se producen dentro del campo estudiantil de la misma manera. Sigue el mismo tratamiento que quien toma la decisión siempre son la gente de la clase dominante, pues va a usar todos sus métodos para reprimir al otro, como mencionó Manu. Y para ellos, en el estado de la nación como del siglo XIX aquí en Europa, siempre el otro es el peligro, es el peligro máximo y tenemos que cuidar con él. Porque la infraestructura de la construcción del estado nación europeo es así. Y nosotros, como cuando reivindicamos cuando reivindicamos y exigimos demandas y denunciamos, no denunciamos solo los hechos de arriba, pero también la infraestructura. Desde la UM consideramos que siempre la clase burguesa es consciente del peligro que representa la unidad de la clase trabajadora, considerada una amenaza existencial para el sistema capitalista en su propio territorio, por lo que institucionaliza el racismo entre los proletarios, dispersando la solidaridad de clase y evitando revueltas a través de burocracias sindicales de izquierda reformista que adoptan siempre una política sordera ante los gritos de los trabajadores migrantes y su sufrimiento. Siempre cuando pasa algo en España de racismo, de lo individual, sí, claro, que las ONGs, asociaciones de derechos humanos, la izquierda, todo, graban videos, actúan y tal. Pero cuando hablamos del sufrimiento de la clase trabajadora y quién trabaja aquí en España, el trabajo duro me refiero, de la hostelería y del campo, son los migrantes. Nadie habla de esa gente. Pues consideramos que también la clase trabajadora migrante, la clase trabajadora migrante, para defenderse, también necesita su propia organización. Porque consideramos, bueno, yo digo que no tenemos espacio con los españoles. Aunque de izquierda, aunque gente progresista, entre comillas, aunque gente que se considera antirracista, pero no tenemos este espacio. Siempre los españoles creen que son superiores y somos inferiores. Son del norte y nosotros del. Hay lo que puedo llamar un apartheid global, del norte y del sur. Es invisible, es un muro invisible, pero sigue en todo, en sindicatos, en aulas de la universidad, por todo lado. A ver, ahí me gustaría intervenir un poco para que desarrollaras un poco más esa cuestión del apartheid, pero en cuestiones como un poco más tangibles. ¿Dónde ven que el compañero estudiante español no se abre hacia los otros? Como, no sé, en charlas después de clase, ¿en qué parte de la vida universitaria notan que no hay ese vínculo orgánico muchas veces? Que no, obviamente no pasa o no es generalizado, no es universal, pero ¿dónde ven eso? ¿Dónde el compañero estudiante español no se abre o no quiere tener diálogo con sus contrapartes? Yo no me refiero que todos los estudiantes. No, claro. ¿Me entiendes? Y no tomo como una postura sobre actos. Este estudiante es racista y el otro es. No. La infraestructura es así. La educación desde el principio desde su nacimiento, lo que escucha de sus padres, lo que se ha educado, pues esto nos da un perfil de un ser humano superior, que se considera superior al otro que viene del sur, porque es europeo, y aquí como Europa central, de que exporta a todas las uniones, todas las naciones, la civilización, somos salvajes, somos del bosque, somos del, comemos con nuestras manos, pues ahí siempre hay esta diferencia y se nota, pero es el problema es el sistema, es el maldito sistema, es la infraestructura, no solo los actos aislados de cada, por ejemplo, y que vamos a hablar también sobre el decanato de después, pues eso es lo que me refiero, que es la infraestructura que genera el racismo este. Porque es una infraestructura que no vas a darnos otra cosa sin, es inevitablemente nos genera el racismo, porque es una infraestructura chauvinista aquí en Europa. Sí, mi comentario iba más o menos a esto último que señalabas tú, de que toda esa ideología que se ha construido desde hace muchísimo tiempo, ya una cuestión muy estructural, se refleja en el día a día, que muchas veces los propios salones de clase están divididos entre los ciudadanos españoles, europeos y el resto. Y eso se traslada en los comedores, en las charlas, en las organizaciones, como que sí. Esa cuestión estructural se lo podemos ver muchas veces en nuestros propios salones de clase, entre los estudiantes locales y nosotros los migrantes, que entre nosotros mismos nos apoyamos y nos hacemos amigos, ¿no? Bueno, eso, las correcciones que hablaba hace un rato, o sea, que nos estén corrigiendo constantemente sobre nuestra propia historia, eso ya habla bastante de la superestructura ideológica, ¿no? Estudiantes de historia que han visto América Latina piensan que pueden saber mucho más que un estudiante latinoamericano sobre su historia. Se ve regularmente en el aula de clases eso. Charlas así como de profesores de connotación. Acá una vez nos llevaron obligados a una charla y un tipo estaba hablando de México justamente. Y ahí aprovecho nomás un paréntesis para desahogarme, sí, de que pongan México con J y no con X. Es como que un europeo me va a decir cómo se escribe mi propio país, que es con J y no con X. Pero bueno, hasta ahí mi exabrupto, pero para que se note esa cuestión, ¿no? No, y hablando cosas horribles, así como de que el pulque era una bebida asquerosa, que él había conocido de cerca México y un montón de cosas. Y los latinoamericanos que estábamos obligados ahí, obviamente no había ningún mexicano ese día, por suerte para él. Pero sí le hicimos ver el racismo de sus comentarios, el racismo de su análisis histórico, que era bastante parcial y absolutista, ¿no? Así como pensando que su visión particular era la única posible. Y también le dijimos que ojalá fuera una vez alguna universidad pública mexicana, porque lo más probable es que eso en alguna universidad privada de derecha iba a ser bienvenido en América Latina, pero en una universidad pública seguramente cualquier estudiante lo hubiese destrozado su discurso, en los primeros 5 minutos de intervención. Entonces, están como muy amparados como en su burbuja europea, no quieren salir de eso. No reconocen también la mixtura de pueblos que tienen al interior de España. No reconocen los siglos de colonización que ellos mismos tuvieron. Que cómo los europeos pueden haber sido colonizados por sí mismos, ¿no? No es inconcebible para esa gente luego, ¿no? Claro, pero también fueron colonizados, no solamente entre ellos mismos, entre los pueblos de Europa, sino que, bueno, aquí el Al-Ándalus fueron 700, casi 800 años, ¿no? Y que no se reconocen, uno los ve también en su rostro, son como Marruecos Premium, ¿no? como con más derechos, pero acá todo el pueblo que estuvo por 700, casi 800 años de ocupación musulmana, se nota, uno lo ve, y también son las mismas personas mixturadas que llegaron a América Latina, y eso, uno los ve, uno sabe que de alguna manera también sufrieron eso, y no lo reconocen, y eso, no sé, se podría analizar psicosocialmente, ¿no? Pero es un fenómeno bien particular el que no reconozcan sus propias mixturas. Y cuando nos ven a nosotros, como que nos agreden con mayor fuerza, porque con un alemán no lo hacen, con un inglés no lo hacen, pero sí con gente que en algún momento fue colonia del Imperio Español, que tampoco fue tanto en América, 300 años, en comparación a los 700 años que ellos tuvieron de ocupación. O sea, como que no reflexionan sobre su propia historia, y eso da mucho que hablar, y se... digamos, extrapola también al presente, a la historia reciente también de España. O sea, no hablar de los desaparecidos, no que las murallas de la universidad no dé cuenta de la represión franquista al interior, o sea, que sus mártires no estén plasmados en sus murallas, también habla mucho, de este cerco histórico que han impuesto las derechas. O sea, no hablar de su propia historia parece que les motiva a hablar de las que no les pertenecen. Y bueno, pasemos a uno de los primeros acontecimientos, hechos, actividades llevadas a cabo por la UEM, que es lo del cuadro racista en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. ¿Cómo se han desarrollado los hechos? ¿Qué acciones se han realizado para su retirada? ¿Y por qué creen que el decanato no quiere retirarlo? Bueno, lo del cuadro racista fue, bueno, una imposición del decanato, se hizo una consulta, por lo que hemos investigado, donde no participaron todas las instancias que pudieron haber aprobado la puesta de aquel cuadro. O sea, el decano, que se muestra como una persona muy legalista, muy apegada, digamos, a la institucionalidad y a los procedimientos internos de la universidad, no cumplió con ese primer requisito, que fue una consulta a todas las instancias del gobierno universitario para poner aquí el cuadro. Y esto surge porque nuestras compañeras afrodescendientes vieron el cuadro y efectivamente se sintieron ofendidas. Le hemos mostrado las imágenes, y para nosotros, y haciendo el análisis también teórico, estético, de historia del arte, sí representa una iconografía colonialista de principios del siglo XX, racista, excluyente y infantilizadora de los pueblos africanos, que no se pueden autogobernar, ¿no? Entonces, poner a Mandela, sí, nos parece muy bien, Mandela está muy bien, pero la gente representada africana, como esta iconografía racista que ya mencioné, no nos pareció. A nuestras compañeras afrodescendientes se sienten ofendidas día a día mientras esté el cuadro expuesto en la facultad. Y de ahí también surge el primer reclamo, ¿no? Sacamos un comunicado y nos dimos cuenta que a las 2 horas, más o menos, el decano respondió. Nosotros, recién naciendo como organización, en nuestro proceso de constitución interna en el que todavía estamos, tuvimos que atender esta coyuntura, sí. ¿Y cómo ven la apreciación, o más bien el argumento, del propio autor de la pintura, en el cual retoma ese trasfondo de esos individuos que supuestamente viene de una tradición también afro en cuanto a pintura se refiere, en cuanto a estética? Ya que este autor me parece que es de origen costarricense, latinoamericano también a final de cuentas, señala y respalda su propuesta, que proviene de una tradición afro también. Bueno, primero decir que si bien es latinoamericano, es un rico blanco, no afrodescendiente. Entonces, ya por ahí empieza mal el hombre. Y hace referencia a autorretratos de otro pintor que sí es afrodescendiente, que hacía sus propias versiones de sí mismo, y que son pocas, que no son la mayoría. Y ese es como su gran respaldo para decir de que su cuadro no es racista. Pero hemos visto el resto de las obras de este autor costarricense, y nos hemos dado cuenta que solamente la infantilización, incluso la animalización de cuerpos racializados negros, son los que encajan como en esta iconografía que nosotros decimos que representa el racismo de principios del siglo XX y finales del 1800, pero a los cuerpos blancos los pinta como cuerpos blancos, sin deformaciones, sin animalizaciones, sin infantilizaciones. Entonces, para nosotros ese argumento no es válido, y además el racismo no tiene que ver con la intencionalidad, ya lo hemos hablado, de hecho estamos en constante diálogo con profesores de la universidad, cerca de 11 profesores antirracistas, y lo hemos conversado largamente, y el racismo no se define por las intenciones, sino que por las consecuencias que tiene. Y las consecuencias que tiene es marginación, sufrimiento y sentimiento de discriminación respecto a esta obra que no representa a quienes dice representar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una postura que es la retirada inmediata del cuadro racista y las disculpas públicas del decano. Y si bien es obvio, quizás para medio mundo, de que el racismo no es solamente una actitud y una expresión de europeos hacia no europeos, aquí es importante identificar eso, ¿no? Que también los propios latinoamericanos pueden ejercer racismo hacia sus colegas, ¿no? Hacia su propia gente. Exacto, sobre todo los que son hijos de colonos, ¿no? Así como él no es parte de un pueblo originario, no se ha identificado de esa manera tampoco, entonces representa la postura de todos los estados-nación en América Latina e incluso en África, pero principalmente en América Latina, que tienen una matriz colonial y una matriz de segregación y de negación del indígena o de los esclavos, ¿no? Porque los negros, la gente africana llegó por la esclavitud, ¿no? No llegó por otras razones, o sea, los sacaron de su pueblo, y aparte de haberlos sacado de su pueblo, despojados de su historia, los marginan, los discriminan y los ridiculizan, ¿no? Sí, y eso nos parece muy relevante que quede muy claro, ¿no? Que se constate de que las acciones racistas no son únicamente monopolio de los europeos o del norte global hacia el sur global, sino que propia gente de Latinoamérica ejerce el racismo, que de nuevo para nosotros como latinoamericanos puede ser bastante obvio, pero no está de más subrayar esta situación. Hacemos un pequeño corte musical para que los compañeros de la UEM nos expliquen cómo conocer más de sus actividades y algunas otras cuestiones de coyuntura. Nos vamos a la pausa musical. Ellos no dudan en los gatillos calar y son mal número de jóvenes que mata el capital. Mejores condiciones para el pobre, no para el rico. Más apoyo al estudiante campesino. Son las demandas de quien no ha llegado a casa. Desapareciste o mataste con tus armas. Esa es la historia de un país en democracia. Una dictadura disfrazada y maquillada. Ayotzinapa vuelve a ser la pesadilla. No cabe duda, están matando a aquel que lucha. No nos engañaremos con sus cínicos montajes. Sabemos que esas balas obedecen a quien pague. No nos comemos su discurso de indignados. A ustedes no les duelen los muertos de acá abajo, porque esos son los muertos de un pueblo en guerra. Y en esta guerra la venganza nunca espera. Ya nos cansamos de poner esa mejilla. Será del pobre su justicia. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Creció tu rebeldía. El mismo proceso como hace muchos años. Lucrar con la sangre de los pueblos olvidados. Cuestiona tu falta de sensibilidad. Falsa su justicia, faltas a su moral. No existe el derecho, falsa la libertad. Reina en la hipocresía, mentiras y maldad. Adoradores del dinero, mezquinos por entero. Asesinos de su pueblo, no tienen dignidad. Son políticos criminales de lesa humanidad. Y queda asentado para su posteridad que la semilla ha germinado y esta lucha no ha dudado ni siquiera dar un paso atrás. Porque estos pueblos convencidos de su lucha por una vida justa no se doblegarán. Somos guerreros incansables con grandes ideales. Por más que intenten no nos callarán. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Creció la rebeldía. Creció la rebeldía. Rebeldía. Creció la rebeldía, rebeldía, rebeldía. Retomamos la charla con nuestros compañeros de la UEM. Como nos comentaban en el segmento anterior, el proceso de gestación de la UEM ha sido bastante bravo, ¿no? Con mucho jaleo, muchas actividades y mucho de ello ha girado en torno a este cuadro racista. ¿Cuál ha sido cuál es su apreciación respecto a la respuesta y las acciones de la facultad y del decano? Bueno, ahora voy a hablar sobre el decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Tenemos un decanato, y no quiero hablar sobre la persona del decano, pero la institución, sí, del decanato, que primero no entiende una nueva organización de estudiantes migrantes y no llega a entender que el estudiantado migrante se ha organizado dentro de un sindicato propio. También el decanato este, en su histórico desde 2024, tiene problemas con otras facciones del movimiento estudiantil y siempre genera, él busca problemas con el estudiantado. Quitan los carteles de los estudiantes del movimiento estudiantil. Siempre comentan cosas como criminalizan los hechos y la militancia del movimiento estudiantil. Pues este es el contexto en general. Para nosotras, desde el principio del año, cuando hemos organizado nuestra segunda presentación de nuestra visión general y nuestros principios y nuestras demandas en la Facultad de Derecho de la Facultad de Trabajo Social, hemos organizado una pequeña concentración frente al mural, hemos levantado consignas, hemos dado nuestro discurso abiertamente condenando firmemente la puesta de este cuadro racista. Luego nos invitaron la organización de Banzai para dar una charla sobre nuestro sindicato y también bajo lema de romper el racismo o con el racismo. Y el decanato ha cancelado a última hora la reserva de la aula. Pues se organizó frente a la aula una concentración y una manifestación en el hall desde arriba abajo hasta el hall de la facultad. Hemos organizado la charla en el hall y bajo presión, ¿sabes? 4 o 5 agentes de seguridad con su matra, con su cosa en la universidad y eso, como luego el decanato han publicado un comunicado criminalizando la charla y lo que hemos hecho. Y luego hemos decidido en la UEM de organizar una concentración, pero no dentro de la facultad, pero en el rectorado, denunciando el racismo de la Facultad de Ciencia Política y Sociología. Y hemos hecho la manifestación antes de Navidad, la concentración antes de Navidad. Nuestras próximas acciones lo vamos a decidir después, y creo que tomaremos el camino de lucha, de denunciar, y bajo nuestra lema, todas formas de racismo, todas formas de lucha. Sí, además debo agregar que ese día de la concentración contra el cuadro racista que hicimos fuera del decanato, en el mismo momento en que nosotros estábamos reunidos, el decano estaba inaugurando con la autoridad del ayuntamiento, estaba inaugurando la exposición de los cuadros, ¿no? Y por lo que nos contaron compañeros que estuvieron ahí presentes en esa patética presentación, lo primero y lo que más enfatizó fue en que lamentaba que hayan algunas personas que se hayan sentido ofendidas por el cuadro, pero representa la libertad artística, qué sé yo, bla, bla, bla. O sea, el tipo sabe que algo está mal, sabe que lo está haciendo mal, pero no da su brazo a torcer, y no entiende que la palabra de nuestras compañeras, nuestra gente, es la que importa en este caso, la gente que está siendo afectada por este racismo institucional, porque fue una decisión política institucional mantener ese cuadro a pesar de las observaciones que no solamente fueron a nivel vivencial, sino que también a nivel teórico, de por qué ese cuadro representa una iconografía racista. Entonces podemos ver que la UEM tiene diversos frentes abiertos y lo que hacen muy necesaria su acción y su lucha, como es el racismo institucional dentro de la universidad, con este tipo de acciones reivindicando expresiones, comillas, artísticas racistas, en la cotidianidad del ser un ciudadano habitando Granada, en las propias aulas con los compañeros y profesores. En fin, es una diversidad de lucha que también es importante, la defensa legal en cuestiones como de orientación, con lo que ya venían platicando ustedes sobre la cuestión de la regularización, incluso la salud pública, que la gran parte de los estudiantes migrantes tenemos que contratar seguros privados que son bastante onerosos y que nos representan una carga económica extra. Bien, pasemos ya para ir concluyendo nuestro programa especial a una cuestión de coyuntura que nos interesaría mucho que nos compartieran su análisis, ya que como todos sabemos el 3 de enero de 2026 se ejerció un nuevo capítulo del imperialismo estadounidense en nuestros territorios del sur global, particularmente el bombardeo y el secuestro del principal líder venezolano, Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo la UAM ve este nuevo capítulo del imperialismo estadounidense? ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Cómo lo leen ustedes? Bueno, no veo que es una etapa nueva del imperialismo estadounidense. Es como lo que han hecho es lo normal que van a hacer. Ahora tenemos el capitalismo en su fase imperialista no va a parar de sacar riquezas y generar problemas y conflictos por todo lado del mundo para controlar controlar todas las riquezas y para dar a sus empresas más beneficio. pues lo que está pasando en Venezuela no está separado de lo Palestina, del Yemen y del Sudán. Primero, lo del Sudán. Desde 2020-2019, después de la revolución o el cambio de régimen que se ha hecho, hay una guerra que se llama una guerra civil, pero es una guerra de los imperialistas dentro del país. El país del Emirat está saqueando riquezas del Sudán y matando a un montón de gente, a un pueblo entero. Tenemos más de 8 millones de gente que han escapado, que están ahora fuera del Sudán y que están sufriendo lo mismo en Libia, en el norte de África, y están muriendo en el mar del Mediterráneo. Lo de Palestina también, lo del Yemen, y ahora Irán, y ayer, y bueno, anteayer el Líbano. También lo de Venezuela es algo como lo esperábamos, que el imperialismo estadounidense sí o sí tiene que sacar las riquezas y el petróleo de Venezuela para su beneficio y en su guerra o en su conflicto con la China y Rusia. Nosotros hemos sacado un comunicado denunciando el imperialismo estadounidense y el imperialismo en general de lo que ha pasado. Consideramos que este imperialismo continúa saqueando las riquezas de los pueblos, encendiendo la mecha de las guerras. La brutalidad del imperialismo se hace evidente en medio de la punga por ampliar sus zonas de influencia y apoderarse del control a nivel mundial. Para ello, utiliza todas sus herramientas, sanciones económicas, el bloqueo económico, guerras militares, directas y por intermedio, etcétera, todo con el fin de garantizar las fuentes de materias primas y energía para las empresas capitalistas, en este caso de Estados Unidos. Consideramos que el trío imperialista sionista reaccionario liderado por Estados Unidos, con la aprobación de las potencias imperialistas, y como hablo de Francia, de Inglaterra, de Australia, dicha intervención culminó con el secuestro del presidente Maduro y su pareja, tras un bombardeo aéreo bárbaro que alcanzó varias ciudades. Después que la revolución bolivariana lograra una serie de conquistas populares, entre las más importantes, la nacionalización de los proyectos de petróleo, pesado en la faja de lo que se llama Orinoco. La salida de algunas empresas estadounidenses de Venezuela, además de la ley de hidrocarburos de 2001, que redujo las ganancias de las empresas de Estados Unidos al 40% y al 60%. Las corporaciones estadounidenses comenzaron a sufrir pérdidas considerables. El estadounidense no va a aceptar como un país del sur global que hace su propia revolución y que pone sus requisitos al pueblo. El capitalismo en el estadounidense no puede entender lo que está pasando en Venezuela. Sus objetivos es quedar en Venezuela y sacar las riquezas de Venezuela para el aprovecho de las empresas de Venezuela. Por eso, ahora el Trump, el presidente, aunque nosotros no hablamos de Trump como persona, pero del sistema capitalista en estadounidense y imperialista, está amenazando a Cuba, a México y a Colombia. Y también ahora mismo está generando problemas en Irán y entre Emirat y Arabia Saudí y el Yemen. Groenlandia, con sí, el claro. Tema de las nuevas rutas de que se pueden abrir con el deshielo del casquete polar en el Océano Ártico. Y por eso yo lo planteaba como un nuevo capítulo del imperialismo, ya que si bien son acciones muy similares al que se ha desarrollado en siglo XX e incluso XIX, creo que aquí un tema que nos compete como estudiantes migrantes, en fin, como ciudadanos de este siglo, es el cambio climático y cómo se viene esta nueva ola de imperialismo en un contexto de cambio climático y de escasez provocada por el capitalismo en cuestión energética y de otro tipo de recursos. Porque al menos así lo concibo un poco, de que va a tener unas condiciones distintas a las que hemos vivido y la militarización será diferente también. Pero solo era como una intervención o una inquietud de que el futuro de las guerras imperialistas es no lo logramos todavía concebir por esta cuestión del cambio climático. Sí, es que las fuerzas imperialistas hasta los años 70-80 no reconocen el cambio climático. Y es un trabajo de la clase trabajadora también, es un clase con horizonte de la clase trabajadora para defenderse. Para ellos la riqueza la riqueza es lo más importante, que sea un cambio climático, que sea una crisis climática, no les importa. Yo creo que el tema de Greenland forma parte del conflicto entre los países imperialistas, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ahora, creo que ayer en Dinamarca se han avisado a la gente para comprar mucha comida, para quedar tranquilo, y ya los túneles y tal son preparados para si habrá una guerra y tal, pueden quedarse en túneles del bajo. Pues el mundo ahora está en una etapa muy sensible, pero solo creo que se considera como nueva etapa porque porque después de la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa han vivido una paz. Tenemos la Unión, las Naciones Unidas. ¿Cómo se llama? Naciones Unidas. Sí. Las Naciones Unidas, tenemos leyes, tenemos el paz, la no violencia, pues. Pero nosotros en los países del sur, la guerra sigue. Vivimos la guerra. En África nunca ha parado de guerras. ¿Quién está generando las guerras en África? Es Francia. Casi esta semana había un intento de golpe de Estado en Burkina Faso. En Chad, en Malí, en conflictos por todo lado. La Unión Europea está financiando, y también estadounidense, a grupos armados, a milicias armadas. Italia está financiando a las milicias de Libia que son criminales y de trata de persona, son de criminales de redes de trata de persona. El espacio Schengen da visado a los líderes de esa gente. ¿Quién da, por ejemplo, visado a los líderes del Ikhwan al-Muslimin en Egipto? La Inglaterra. Pues que ellos viven la paz, pero generan el conflicto en otros países. Pero ahora, en esta fase, como tenemos la China y la Rusia como potencias también imperialistas, que están también generando problemas y conflictos en África y buscando también su parte de riqueza y tal, claro que la Unión Europea está en el medio de este conflicto. La que tiene menos fuerza que Estados Unidos y China. Pues con Greenland es también lo creo que es algo normal y que Estados Unidos exige su derecho, entre comillas, de Greenland es algo como es un amenazo, pero que dice que sois los europeos, sois inferiores de nosotros. Es un discurso. Sí, y en el caso particular de Latinoamérica, bueno, decir que lo que se desarrollaba, si bien el conflicto de clase ha sido abierto, sobre todo en África principalmente, en Latinoamérica había tenido una pequeña pausa. O sea, ya las transiciones democráticas de los 90, finales de los 80, sabemos que dejaron un saldo de millares de muertos en toda América Latina. Lo que se había dado dentro del territorio latinoamericano era una especie de guerra de baja intensidad, y tú me corregirás que sabes más de los conceptos técnicos de la guerra, ¿no? Pero sí, como operaciones militares contra una etnia en particular, por ejemplo, en el caso del Estado chileno, contra el pueblo mapuche, contra algunas disidencias políticas, algunos focos guerrilleros, pero no era una guerra abierta, no había existido un bombardeo directo de Estados Unidos contra un pueblo latinoamericano, sino que a través de intermediarios locales, financiando grupos paramilitares o militares de las burguesías locales. Pero sí, también coincido en que es un nuevo episodio en el territorio latinoamericano. O sea, bombardeo directo donde el bombardeo principal de Estados Unidos, de hecho el más importante, ya está situado en aguas caribeñas, desplegando también al ejército norteamericano. Ya lo había hecho de manera, digamos, más solapada, ¿no? Con estas incursiones o bases militares en la Patagonia, bases militares en Chile, Guantánamo. O sea, ya estaba posicionado con de manera así como un poco más quirúrgica, digamos, manteniendo posiciones militares, pero ahora ya el conflicto, y pienso que también tiene que ver con el gobierno particular de Trump, de los republicanos, que es mucho más descarado. No necesitan mentir, no necesitan ampararse en el derecho internacional. De hecho, estamos en una etapa donde el derecho internacional ya no existe, donde Naciones Unidas no tiene ningún peso, donde la Unión Europea no dice nada si no lo dice primero Estados Unidos. Estados Unidos está marcando la pauta narrativa, ¿no? Y la pauta narrativa también marca, digamos, pautas prácticas, ¿no? Y la práctica en este momento es el saqueo, la intervención militar y un escenario de incertidumbre para América Latina, porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir. También tenemos las reservas, por ejemplo, en el sur, de agua dulce, ¿no? Entonces, van a ser recursos energéticos los que van a sacar de América Latina, pero también recursos que aseguran la vida, y no va a asegurar la vida de los latinoamericanos, sino que del invasor europeo colonial que está en el norte, que es Estados Unidos. Y creo que la propia condición de la UE, de tener tanta diversidad cultural, nos da pie a este tipo de análisis tan ricos desde posiciones africanas. Tengo entendido que también hay compañeras de Europa del Este o de Sudamérica, en el caso de Manu. Y aprovechando tu presencia aquí en micrófonos, Manu, y con la coyuntura que están viviendo allá en Chile, con un gobierno que se va a posicionar de bastante ultraderecha como el de Kast, ¿cuál podría ser tu apreciación? Que creo que tu análisis sería muy valioso aprovechando, pues, estos tiempos. O sea, Kast funda el Partido Republicano, justamente en consonancia con el Partido Republicano gringo. Kast es hijo de un oficial nazi exiliado en Chile. O sea, muchos nazis estuvieron entre Argentina y Chile armando sus colonias con base. O sea, hay un lugar que se llama Villa Baviera, que también se le llama Colonia Dignidad, que era donde habían oficiales y jerarcas nazis ocupando, secuestrando niños chilenos también, abusando sexualmente de ellos, y también funcionó como centro de tortura para disidencias políticas a la dictadura, ¿no? Como para resistentes. El padre de Kast, aparte de haber sido oficial nazi, también fue asesor de la dictadura de Pinochet. Kast también fue promotor, cuando era joven, del sí, o sea, de mantener la dictadura. Esos son colonos alemanes, la extrema derecha chilena en particular. Sí tiene un componente racial importante de segregación. Ocuparon el sur de Chile principalmente. Por tanto, son los principales gestores y promotores y financistas de la represión al pueblo mapuche, que digamos que es su territorio. Viene con mano dura. O sea, si bien el Partido Comunista había cedido bastantes posiciones con su candidata Janet Jara, teniendo una agenda de seguridad muy similar a la de la derecha, Kast, al igual que Trump, no disimula. O sea, dice lo que va a hacer y seguramente lo va a hacer. O sea, va a bajar sueldos, va a reprimir con mayor fuerza al pueblo mapuche, va a reprimir con mayor fuerza la disidencia política, va a disminuir el Estado en favor de la empresa privada. Viene con una agenda muy similar también a lo que fue Milei, a lo que sigue siendo Milei en Argentina. Entonces viene un escenario de recortes de derechos y de represión. Represión que acá en Europa no conocen. O se le ha olvidado también. Yo pienso que se le ha olvidado. Eso, o sea, el escenario para los movimientos sociales, políticos y identitarios, como en el caso del pueblo mapuche, se viene como muy a contrapelo. O sea, ya en el estado pseudo-democrático, con gobierno de pseudo-izquierda, digamos, y con gobiernos también de una derecha un poco más moderada que la de CAS, la represión había sido bastante fuerte. La agenda de seguridad había estado bastante marcado por la represión a todo el mundo, incluso a la gente que necesita ocupar un terreno para vivir. Todos son calificados con penas más altas, cada vez más. Entonces el escenario del conflicto de clase en Chile ya se da un poco más abierto que velado, y eso es lo que vendría en el caso de Chile, y además en alianza con el gobierno argentino y quizá con algún otro gobierno de derecha que aparezca en el escenario político, ¿no? O sea, siguiendo la agenda de Trump en cuanto a al entreguismo de los recursos naturales y a la agenda represiva contra cualquier disidencia. Se ve que se vienen las nubes sobre el sur global, ¿no? Ya llevamos varios minutos discutiendo, charlando sobre temas nada halagadores, pero creo que es buen momento para pasar ya hacia el final de este programa especial con un poco de noticias suyas un poco más esperanzadoras. ¿Cuál es la agenda que se viene hacia la UEM y cómo podemos tener mayor información sobre sus actividades, perspectivas, agenda, actividades? En fin, si nos pueden platicar un poco de cómo se viene el año 2026 para la UEM. Bueno, tenemos planificado nuestro congreso fundacional el 30 de enero para superar la etapa, porque somos ahora un comité ejecutivo temporal, para fundar el sindicato y fundar también sus órganos, sus órganos de manera más sólida, con el estudiantado migrante que tenemos y que está con nosotras en Granada de principio. También tenemos la idea de que el sindicato de estudiantes migrantes o la unión de estudiantes migrantes se funda en otras partes de España, de Cataluña, de País Vasco, para dar más para abrir más frentes de lucha en el movimiento social español, también catalán y vasco. Pues para planificar una batalla de lucha con nuestras demandas, que son tan importantísimas. Por ejemplo, al nivel jurídico, exigimos la simplificación y la agilización de los trámites de residencia para estudiantes migrantes, reduciendo los plazos de estudios de los expedientes. También facilitar la renovación de la residencia y garantizar citas urgentes sin retrasos, también que dan a los estudiantes migrantes el derecho del permiso de trabajo en el primer año. Tenemos, por ejemplo, el ámbito pedagógico, la eliminación de los procesos de selección y garantía del acceso del estudiantado a las distintas carreras universitarias sin discriminación, sin cuota a los estudiantes migrantes. Al nivel laboral de los estudiantes, facilitar la obtención, como he dicho antes, de permiso de trabajo a tiempo parcial para estudiantes migrantes recién llegados sin requisitos restrictivos, sí, claro. Y también al nivel material, que ahora han subido el precio de los comedores un 50 céntimos y para llevar un euro. 4 euros es muy caro para los estudiantes nativos, y dicho como para los estudiantes migrantes, pues nuestra nuestra lista de demanda, que es más larga que lo que he mencionado, acabo de mencionar, queremos planificar nuestra manera de lucha, nuestras batallas, nuestras formas de lucha hasta el final del año, y para avanzar más y ganar más con nuestro sindicato, para que funcione. Tenemos una organización que funciona y que forma también parte del movimiento estudiantil local. Y también como llamamos al estudiantado migrante, que el estudiantado nativo, que se une a nuestras luchas, y para que sea una reivindicación conjunta, una lucha conjunta a favor de todo el estudiantado, que sea nativo o migrante. Sí, la principal preocupación de ahora, como dice Chadi, es como asegurar la estructura, que una estructura que sirva a los estudiantes en los próximos años. O sea, a nosotros nos hubiese gustado mucho que existiera una unión de estudiantes migrantes cuando llegamos a estudiar acá. Estamos haciendo la alianza necesaria, o sea, para dar respuesta no solamente desde la experiencia, sino que con consultas jurídicas que puedan agilizar algunos procesos para nuestras compañeras y compañeros, y dudas que los recién y las recién llegadas tienen. También poder ser como un espacio donde eso, se solucionen problemas cotidianos sobre situaciones de racismo cotidiano, ¿no? Entonces, eso es como que sea un espacio primero acogedor y también de potenciar otras luchas que no están ni siquiera pensadas dentro del marco legal, y ver cómo se van modificando, ¿no? Y eso lo vamos a conseguir solamente a punta de fuerza de organización y alianzas con las otras fuerzas sociales y estudiantiles que existen no solamente en Granada, sino que a nivel, digamos, del territorio. Entonces estamos en eso, o sea, fijar estructura, empezar a reivindicar y asegurar, digamos, temas mínimos que para nosotros son relevantes y que para nuestras compañeras y compañeros son relevantes, y perspectivar también otras formas de mejora que por lo menos nos igualen derechos a los estudiantes nativos. O sea, ahora nosotros estamos por debajo. Si ya los estudiantes nativos tienen un desmedro en sus derechos, son mucho más que los que tenemos nosotros. Y el tema del comedor es relevante. O sea, nuestro dinero, si trabajamos, por ejemplo, en línea en nuestros países, nuestro dinero acá vale menos, como primera cosa. Y si trabajamos acá en un trabajo como sea de hostelería o lo que sea, también nos pagan menos. Entonces, pagar 3,50 euros aún así es caro, no siempre lo podemos hacer, pero es algo que eventualmente lo podríamos hacer. Pagar 4 euros ya para nosotros es un despropósito, e incluso podríamos también aventurarnos a luchar para que el valor del comedor universitario sea un valor social, y no solamente también a los estudiantes, sino que, ¿por qué no?, a la comunidad, siendo que la Universidad de Granada es una de las empresas que recibe mayor dinero, ¿no? A pesar de que es pública, tiene espíritu de empresa, ¿no? Entonces es una fuente económica y de trabajo a nivel local muy importante, y necesitamos también que este espacio universitario lo podamos ocupar, digamos, a nuestra ancha, o sea, sentirnos cómodos en el lugar donde estudiamos, y eso en estos momentos no ocurre. Es un espacio hostil que necesitamos transformarlo, y en esa transformación es muy relevante la organización, ¿no? ¿Y cómo podemos contactarlos? ¿Redes sociales? ¿Algún método correo? Un correo sumamente sencillo es cindymigr@gmail.com. Nuestra red social es Unión de Estudiantes Migrantes en Instagram, y también donde nos pueden contactar, los podemos incorporar también al grupo de difusión de WhatsApp que tenemos en estos momentos, donde avisamos de las actividades, las acciones que vamos a hacer, las asambleas principalmente, y eso, los animamos a construir esta organización. Es una